Bueno, el doctor Raúl Galván, entonces le damos la bienvenida, lo saludamos, buen día. Sergio Flores y Marta Andrioni desde Nacional. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, los escucho un poquito bajo. A ver, vamos a tratar de mejorar el audio. ¿Ahí cómo nos escucha? Ahí está mejor. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, doctor, me imagino que ya a instancias, ¿no?, de decisivas del juicio, ¿no?, porque prácticamente queda la definición que va a tomar la justicia en estos días, ¿no? Para ustedes, bueno, usted es abogado de Leonardo Fuentes, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado este juicio? ¿El juicio? Sí, ¿cómo lo ve usted? ¿Ha tenido, digamos, lo que se ha mencionado, los testigos que han pasado? Bueno, mira, voy a tratar de hacer un breve balance. Ajá. Han sido jornadas muy largas, se han computado cerca de 60 horas de audiencia. Eso hay que resumir los alegatos, ¿no? Uh-huh. Obviamente que hay dos versiones. La verdadera es la inocencia, por supuesto, total de nuestro defendido. Tratar de involucrar a Fuentes en el crimen de su novia es algo realmente que ayer lo calificamos dentro de los parámetros de la ley y de la ética como algo realmente descabellado. Pero además, la defensa, ya lo puedo decir porque ya ha pasado esto, no ha tenido argumentos mínimamente sustentables para decir que Santillán es inocente. Ellos tuvieron una coartada muy burda de hacer aparecer a un pobre muchacho, el llamado Poroto Galalí, como el autor del robo. Se olvidaron un detalle muy, un pequeño detalle. Se probó de que Galalí estaba enguesado y andaba con muletas ese día, además no estuvo en el lugar. Es decir, una falacia y una cosa en el fondo muy grave, porque una cosa, como decíamos ayer, es el derecho constitucional de no declarar en contra de sí mismo. Esto es una garantía que el hombre adquiere después de muchos años de lucha, de siglos de lucha, para que no se ejerza sobre el imputado la coerción que se traduce históricamente en la tortura. Pero de ahí a que el tribunal permita que mienta para que adjudique a otro un crimen es gravísimo. Es decir, se ha probado fehacientemente la autoría del crimen por parte de Santillán, por los tiempos, por los testigos. Él mismo confiesa que ha sido el portador del cuchillo. Es decir, toda una serie de circunstancias que a nuestro juicio en definitiva lo van a llevar a una condena como ha pedido la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía pidió prisión perpetua, ¿no? Ha pedido prisión perpetua. Con todo lo que ha sucedido, ¿no?, con todos los datos que se han recabado, ¿la justicia usted cree que ahora muy pronto ya tendrá una decisión sobre este tema? Bueno, ya fijó el día de la sentencia, el tribunal. Ajá. Va a ser el día 5 de mayo a las 5 de la tarde. Se va a leer la sentencia. El día 5 de mayo a las 5 de la tarde. Bueno, creo que esto ha marcado, ¿no?, un antes y un después del crimen de Cecilia, ¿no, doctor? Por lo que, bueno, todo lo que ha venido sucediendo y que, como dice usted, la coartada presentada por la defensa un poco no fue lo que ellos un poco esperaban, ¿no? Tratar de liberar a Santillán de su culpabilidad en este caso. Pero además hay testimonía, hay testigos. Hay testimonios. Al imputado se lo ha visto un rato antes del crimen merodeando por el local. Y se lo vio también, esto fue irrelevante, ni lo mencionó la defensa ayer. Ha eludido estos testimonios. Lo vieron durante la mañana en el otro negocio que tiene el dueño de Full Track. Este señor Macetti tiene un negocio en Bazani Busto, 25 de mayo. Y tiene otros dos más, uno de ellos en el shopping catedral. Claro. Ese día, a la mañana, a las 10, 11 de la mañana, lo ven a Santillán en el otro negocio. Es decir, que ya estaban los actos preparativos del crimen. Eso es lo que se denomina la premeditación. Pero además, esto es lo fuerte, lo humanamente muy difícil para uno mismo relatar, ¿no? El ensañamiento con que mata y con que hiere este individuo es algo, como decían los testigos que estuvieron al momento ahí, algo dantesco. Yo, por respeto a lo que escucha, no puedo describir. No, claro, claro. Pero ha sido realmente brutal el asesinato. Y de ahí adjudicarle al novio de Cecilia, cuando están los testimonios de los llamados telefónicos, del celular, algo realmente incomprensible a la luz de la razonabilidad, de la decencia, del derecho, de la ética. Por lo que nosotros nos adherimos al pedido de la Fiscalía, le aclaro que técnicamente la querella no puede pedir pena. Claro. Pero creo que nuestros argumentos han conducido a que se sea condenado a prisión perpetua. Ahora, doctor Galván, ¿se puede saber cuál fue el móvil de este ataque de Santilla? El robo. El robo, directamente fue el robo. El robo. Porque él en la primera, cuando yo digo de que una cosa es el derecho, ayer lo decíamos, una cosa es la protección constitucional de no declarar en contra de sí mismo. Pero la otra cosa es la mentira. El proceso penal está enderezado a averiguar la verdad real, como dicen los autores en derecho penal. Y la primera declaración, el imputado declara de que llevó el cuchillo, que es un puñal tipo comando. Uh-huh. Eso es que se usan para las guerras, sí, sí. Brutales. Uh-huh. Eso es que usa Rambo en las películas. Sí. Terribles esos puñales. Uh-huh. La primera declaración dice de que lleva el puñal, una gorra y unos anteojos para empeñar porque no tenía plata. Porque como nosotros los calificamos, estos eran parásitos. Uh-huh. Entonces esto está confirmado por la declaración de un médico que lleva la propia defensa como testigo, que dice que Santillán le había pedido 25 pesos unos días antes al consultorio. Le decían un hombre sin plata. Entonces él va para, dice, ¿qué dice la primera vez? Llevo estos elementos para empeñarlos, para tener plata. Esto era un desocupado, era un parásito, como ayer lo dijimos. Entonces va en busca de eso, después cambia la versión. Cambia la versión e inventa el robo. Y lo quiere involucrar a dos personas, a Valalín el robo y a Fuentes en el crimen. Pero muy burdo, muy endeble. Yo siento mucho respeto por todos los colegas y por todos los esfuerzos, pero una cosa es defender y otra cosa es la infamia. Lo que se quiso hacer con Fuentes es una infamia. Entonces seguramente va a la condena definitiva, ¿no? No, lo que también fue brusco y muy feo, que en su momento, doctor, se trató de confundirlo con un hecho pasional, ¿no? O sea, de comenzar a meter por allí cosas bastante feas y dudosas en cuanto a la vida que podían tener tanto Leonardo como Cecilia, ¿no? Como del robo pasó una situación pasional, un tema de celos y termina... Sí, nosotros también hicimos hincapié en nuestro alegato ayer en esa situación. Uh-huh. Esto viene de antaño, el poco que uno ha leído. No quiero ser pedante, pero no voy a hacer la mención tampoco de dónde viene, pero ustedes comprenderán de que la naturaleza humana en todos los tiempos siempre se inclinó a creer fácilmente, de primera mano, como se dice, cuando hay una falsa imputación a un hombre decente. La conciencia del común, permítaseme la expresión del vulgo, cree lo primero que dice, mira vos lo que le ha pasado a este. Es la creencia inmediata que se tiene de un hombre decente cuando alguien le adjudica o lo quiere manchar. Entonces contra eso hay que luchar en los argumentos. Y en segundo lugar, la desventaja que lleva uno, la vez yo al tribunal, es que el imputado no tiene nada que perder. Sí. Él miente. Uh-huh. Se ha matado, quiere cuesta mentir. Entonces esas dos argumentaciones han sido destruidas ayer por nuestra parte, creo yo, modestamente, porque quiso adjudicarle a Fuentes un crimen pasional, lo que ha sido una mentira tremenda también, que lo lleva seguramente a la condena de este señor, que no lo quiero calificar ahora, ¿no? Bueno, doctor, importante entonces los datos que nos ha dado, y bueno, sabemos ya entonces la fecha de sentencia, ¿no?, que dio el tribunal. Bueno, el día 5 de mayo. Un juicio largo, ajá, un juicio difícil, un juicio que, en fin, ha llevado más de 60 horas de debates, de audiencias. Creo que hay una gran expectativa pública por esto, porque realmente matar a una chica así joven, que se estaban por casar, lleno de ilusiones, realmente es un, yo decía, el crimen está ahí, la legalidad dejemos para los códigos, para los jueces, para los tribunales, para las convenciones humanas, pero el crimen está en haber frustrado esta ilusión de dos muchachos, de una muchacha y un muchacho, ¿no? Ahí está el crimen, por eso tiene que pagar esto. Doctor Galván, gracias y que tenga un buen día. Un abrazo.